Pero no te veo, Pablo. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y también nos retransmiten en forma simultánea Radio Nehuen. Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital Federal. También les comento que este programa lo retransmite la Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. Y desde el Partido de la Costa tenemos Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los miércoles a las 20 y también por NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, y también los miércoles a las 20 horas. O sea, pueden decidir por cuál de los dos nos pueden escuchar el miércoles. Bien, la operación técnica de las 690, nuestro amigo Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra, de la Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, allí operando en la Retaguardia. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a pasar una entrevista que hicimos con una integrante del colectivo No Dividan Lugano, María Beatriz Esperanza, que también es vicepresidenta de la Junta de Estudios Históricos de Villa Lugano y Villa Riachuelo, y con ella nos va a comentar este proyecto que tiene Jorge Macri de justamente dividir Lugano con unos túneles bajo el ferrocarril Belgrano Sur, que pasa por ahí, por esa zona, ese barrio de la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur. Y bueno, nos va a comentar a ver qué es lo que están haciendo para evitar esto, porque en realidad son tres túneles que tienen programado hacer en tres calles, que son las que actualmente te trasladan de una parte de Lugano hacia las más al sur, cruzando las vías. Hoy son pasos a nivel, con barrera, pero en realidad es una situación bastante complicada el de hacer túneles, porque además enloquecen la vida cotidiana de las vecinas y los vecinos. Y después vamos a charlar un poco también sobre esto que hoy tuvimos la desgracia, digamos, la desgracia, la mala onda, la verdad que no quiero adjetivar mucho más, porque si no tendría que decir cualquier barbaridad, de este personaje Diego Kravets, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, plantea otra vez con el tema de la gente en situación de calle, están haciendo un desastre. Pero ya lo vamos a hablar. Y después también vamos a comentar lo que ha planteado el vocero del gobierno, este otro personaje siniestro, que es Manuel Adorno, ¿no? Manuel Adorno, que no sabemos para qué está. Vamos a ver que no tienen una idea de hacer una selección de qué periodistas pueden participar en las conferencias de prensa de Adorno. La verdad es que son unos canallas, pero bueno, vamos a hacer una cosa, Nacho.

siempre a la espalda. La muerte por compañera. Y tú, Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad. Y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. ¡Que viva Zapata, compadre! El general nos decía: peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. Mi padre fue peón de hacienda, yo fui revolucionario, mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. En otras voces, otras propuestas, había dicho que íbamos a escuchar un par de temas de Amparo Ochoa, una cantante mexicana con una voz excepcional, cantando temas justamente reivindicando la cuestión social, política allí de México, todo lo que fue en su momento la Revolución Mexicana, Juan Sin Tierra. Este tema, Amparo fue maestra, fue maestra rural en su pueblo natal, en su estado natal, y también habla que trabajó, bueno, para los chicos, para enseñar la vida y la historia real del pueblo mexicano, ¿sí? Bueno, cantó en Europa, en Estados Unidos, en el Caribe, muy reconocida, falleció joven, a los 47 años, ¿sí? En 1994. Bueno, y habíamos dicho que queríamos hablar un poco sobre estas declaraciones del secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravets, donde dice una serie y una sarta de barbaridades que reflejan realmente lo que es este gobierno, lo que representa este partido de derecha y homofóbico, racista. Bueno, nada, creo que tenemos un audio cortito de toda la declaración que hizo, pero es una muestra chiquita de lo que declaró hoy en una radio colega, ¿no? Vamos a ponerlo, Nacho. Sacar el tema comunicacional. Te hablo de vecino a vecino, para hacer una manera. Yo no estoy de acuerdo tampoco con que vos, Florencia, como vecina, bajes a tu casa con la comida para darle a la persona en situación de calle, porque lo acomodás en la pobreza, o sea, lo acomodás en el lugar. El parador te desacomoda, pero ¿por qué te desacomoda? Porque te estructura la vida distinta a la que vos estás acostumbrado en soledad. Entonces, si vos lo ayudás a que esté más cómodo en la pobreza, y en la marginalidad, y en el sin techo, y se te va a quedar en estancada en su vida en ese lugar. Entonces, vos te sentís mejor porque viste un plato de sopa caliente, y la persona lo va a valorar, pero no lo vamos a poder sacar de ese circuito que, te aseguro, es no virtuoso para la situación que vive. Bueno, en realidad no hace mucha más falta hablar de este canalla, pero hay dos o tres cosas, ¿no? Que dice, si vos le das un plato de comida, un plato de sopa a una persona en situación de calle, lo estás acomodando para que siga en la pobreza. Y si evitás dárselo o no le des, ellos se encargan de acomodarlo en los paradores, ¿no? Los paradores no existen, son reservorios de gente que no le da ninguna solución, porque yo le preguntaría a Diego Kravets, todas las personas que van a los paradores, que van a la noche a dormir, le dan un plato de sopa a ellos y a la mañana los largan otra vez a la calle, si esa gente en realidad se le desestructura la vida, como dice él, o se le estructura la vida, como dice él, y le cambia su realidad. No tiene vergüenza. Bueno, ya lo había dicho su jefe, ¿no? Jorge Macri, apenas asumió, a los pocos días que estuvo acá en Buenos Aires, porque se rajó ya como tres veces al exterior, que los recintos, los lobbies de los cajeros automáticos no son monoambientes. Ahora, si lo escuchamos a Diego Kravets cuando dice lo de la darle un plato de comida, un plato de sopa, lo que permite es que esa gente siga estando igual, yo lo que me pregunto es, ¿y qué solución le dan ellos? ¿Le dan una vivienda? ¿Le dan un trabajo? ¿Lo estructuran para que se puedan acomodar en la vida real de todas las demás personas que andamos laburando todos los días? ¿O no? O sea, él da una solución en decir, no le des comida porque si no lo estructurás en la pobreza y van a seguir así porque se va a quedar cómodo. Como todos los días va a tener un plato de sopa, no tienen ninguna otra expectativa de nada, ya está. Y es muy ladino, por no decir otra cosa, ¿no? Dice que ellos no tienen un problema con las personas que viven en la calle, sino lo que hay es un tema convivencial en donde tratamos de darle una vuelta de tuerca. ¿Cuál es la vuelta de tuerca que le dan? Porque él acusa que hay 4.500 personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, evidentemente se debe mover por algún barrio, porque eso es lo que debe de tener un barrio hoy en situación de calle, personas en situación de calle, porque son muchísimos más. No hace falta ser muy observador, sino cualquiera que anda caminando por cualquier barrio de la Ciudad de Buenos Aires, por cualquier calle, lo puede ver. Y además, también, ellos lo que están, yo el otro día estaba leyendo, no me acuerdo en dónde fue, que están pidiendo, por favor, el personal del neuropsiquiátrico Borda, que no le manden más gente, porque ellos acusan diciendo, o sea, que están quienes tienen problemas psiquiátricos, dice él, y de adicción. Y ahí hay que abordarlo de otra manera porque es difícil la convivencia. Tenés una persona en situación de calle en el palier de tu casa. Es medio chocante y es comprensible. No es que el vecino de ese edificio te está diciendo quiero que lo metas preso, pero tampoco quiere convivir con la persona en su palier. ¿Cómo sabe él? Él le preguntó a todas las personas que viven en un edificio donde en la puerta hay una persona en situación de calle, si están en contra o no están en contra, o quieren que lo metan preso, o justamente lo que quieren es darle un plato de comida, por lo menos, para que no se cague de hambre y no se cague de frío. Generalizan con frases que no tienen ningún sustento, ¿no? Dice, la situación es tan penosa que romantizarles un error gravísimo porque es hacer pobrismo de alguna manera. ¿Qué es hacer pobrismo? No, la verdad que, bueno, a mí me recuerda, y quizás los más, las personas más grandes como yo, la época de la dictadura. Aquí había un intendente, en ese momento era intendente, no había jefe de gobierno, que lo sacaba a la gente, o en situación de calle, a la gente que vivía en ese momento Villas Miseria, hoy barrios populares, y las cargaban con sus petates a la provincia y las tiraban. En Tucumán los hicieron desaparecer, estaba el general Bucci ahí, directamente. A los que hacían desaparecer por cuestiones que ellos decían de política, porque eran de izquierda, eran zurdos, pero también a la gente que no tenía nada que ver con nada, pero que estaban, que eran pobres. Entonces, el tema es cómo no pueden tapar abajo de la alfombra lo que para ellos es una basura. Y hay gente que no le da salida. Yo no sé si ustedes, reitero, yo ando por la calle. Hay familias, uno se da cuenta que hay, no son personas solamente con problemas psiquiátricos, con problemas de adicción, hay personas que están las familias enteras con sus hijos, hay personas que están en la calle y siguen llevando a sus hijos al colegio, aunque sea, se han tenido que ir de un lugar porque no pueden alquilar. El gobierno de la ciudad tiene cientos y cientos y cientos de casas y edificios y propiedades desocupadas, ¿sí? Y no es capaz de armar una estructura para poder alojarlos allí, esas personas. En el mercado del Plata, lo que era el mercado del Plata, están haciendo un negocio inmobiliario extraordinario con la gente de IRSA, ese mega emprendimiento que es el dueño de medio Buenos Aires, de shopping y de todo lo que tiene alrededor. Es el dueño de todos los shopping de la Argentina. Y los están queriendo revertir eso, reacondicionar, no sé, los miles de millones de dólares que van a gastar para hacer viviendas, por supuesto no populares, para hacer viviendas para negocio inmobiliario. Siguen autorizando hacer, contraviniendo también el código urbanístico, autorizando nuevas obras en construcción de grandes edificios, que también es para negocio inmobiliario. ¿Por qué no invierten? ¿Por qué no dan préstamos hipotecarios para que una persona pueda comprarse una casita? ¿Por qué no dan trabajo? Creo que están haciendo lo mismo que está haciendo el gobierno de Milei, echando gente en la ciudad de Buenos Aires. Porque está echando gente. No salen los diarios, pero está echando gente. Y ni que hablar los sueldos, ¿no? Ni que hablar los sueldos. Entonces yo, esta persona, a mí me gustaría poder entrevistarlo. Lo más probable es que nunca me quiera dar una entrevista. Pero tendría que hablar con... Podríamos hablar. Voy a tratar. No creo que sea posible, pero voy a intentarlo. Para ver que nos explique esto. No se les cae la cara de vergüenza cuando hablan así. No se les cae la cara de vergüenza. Están formateados para esto. Y espero que haya algún punto de inflexión en un sector de la sociedad, por lo menos acá de la Ciudad de Buenos Aires, donde lo repudien le den vuelta a la espalda y que no sigan como hasta ahora apoyándolos o mirando para otro lado, ¿no? Porque es da vergüenza ajena escucharlo a este personaje y escuchando que hay personas que dicen esto. Porque yo puedo aceptar en última instancia, no le des un plato de comida, dejá que yo, gobierno,

Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Bien, estábamos escuchando el otro tema de Amparo Ochoa, La Maldición de Malinche, un tema también muy conocido, muy, muy representativo de ese... de México, ¿no? Nada, me quería referir un poco a también las declaraciones de hoy del Manuel Adorno, porque es siniestro, también me hace acordar a la época de la dictadura o un poco más, porque planteó en su habitual conferencia de prensa, en su habitual estupidez que dice, vamos a hacer una sala de prensa de élite, periodistas que puedan demostrar que merecen estar cerca del presidente de la nación. Esto se lo dijo a Luis Majul, allí en La Nación Más. O sea, aclaremos, Luis Majul es uno de los pocos que tienen acceso directo al presidente. Pero además, lo que está planteando, dice que van a hacer una nueva resolución para ver cómo se acreditan los medios de prensa y los periodistas. Y si vamos a hacer que sea un privilegio estar en la sala de conferencias de la Casa Rosada y que sea un privilegio ser un medio acreditado en la Casa Rosada. O sea, también habla de van a determinar las acreditaciones en función de la audiencia que tenga el medio de prensa. O sea, por ejemplo, nosotros aquí de La Retaguardia no podríamos, por más de que tenemos y La Retaguardia tiene más de 20 años de existencia y de hacer periodismo, quizás como no medimos en IVOPE, o no tenemos un canal de televisión o una radio que nos escuchan miles de personas, no, si nos quisiéramos acreditar no podríamos, no lo reconocerían. O sea, ya está haciendo una limitación a la libertad de prensa, porque van a elegir de acuerdo a su conveniencia. Yo creo que solamente con el hecho de que uno sea periodista, acredite que es periodista, que trabaja en un medio, es suficiente. El tema es que lo que le molesta es que haya periodistas que le cuestionen, ¿no? Hay, por ejemplo, hasta ahora estaba acreditado también un colega, un compañero. No me acuerdo qué radio era, La Barriada, creo que es una radio también alternativa. Y bueno, como siempre se cruza con él, evidentemente ya está cansado para tener que bancárselo a que lo desmienta o que le haga repreguntas, cosa que a esta gente no le gusta. Y él habla de no mentir, dice, no podemos... soportar periodistas que después mienten, como si él no se la pasara mintiendo en todas las conferencias de prensa, diciendo las mentiras que dice, ¿no? Pero él dice, la mentira no la soportamos. Bueno, no se soporta él mismo entonces, porque se la pasa mintiendo. Hoy, sin ir más lejos, creo que fue hoy o ayer, le hicieron una pregunta y él terminó diciendo, no, la verdad que... Claro, la pregunta fue en relación a la declaración de Milei que el atentado contra Donald Trump había sido hecho por los grupos subversivos de izquierda. Entonces le preguntaron, bueno, si podía determinar qué grupos subversivos de izquierda, de la izquierda esta global que habla él, habían sido los que atentaron, porque... Primero, el que atentó y le tiró la bala a Trump era un chico de 20 años que estaba afiliado al Partido Republicano, o sea que era de su propio partido. Un poco extraño que ese chico integrara una célula terrorista de izquierda. Y segundo, que el propio Trump y la seguridad, los servicios secretos y el gobierno de Estados Unidos lo desmintieron, en ningún momento hablaron de eso. Entonces él lo que dijo fue: la verdad, no hablé todavía con el presidente Milei. Le voy a preguntar a él por qué dijo eso y qué argumentos tiene para decirlo, y después mañana le contesto. O sea, una cosa totalmente insólita, una vergüenza total. Y hablando esto de seleccionar a los medios y a los periodistas, no nos olvidemos que a una periodista que tuvo toda la vida acreditada en la Casa de Gobierno, ¿no? Silvia Mercado, que como también hizo un par de cuestionamientos en alguna de las conferencias de prensa, Karina Milei, la hermana, que es la que determina y digita todo esto, le sacó la acreditación. No puede entrar más, es una cosa loco. Una persona con todos los años de experiencia que tiene. Bueno, este es el gobierno que vamos a ir avanzando en formas cada vez más dictatoriales, cada vez más autoritarias. Y por supuesto, si ya hay poco de escuchar verdades o escuchar periodistas que realmente lo entrevistan al presidente o a este sátrapa de Adorni y que se le pueda hacer repregunta, ahora directamente no sé. Vamos a tener, por supuesto que la conferencia de prensa no va a ir ni Johnny Viale, ni Majul, ni ninguno de los que están ahí en TN o en La Nación Más, ¿no? Pero vamos a ver cómo sigue y si, bueno, los gremios de prensa también van a tener que salir a repudiar esto, ¿no? Y incluso hasta judicialmente. Bueno, Nacho, me parece que ya se nos pasó el día, la noche, la hora. Gracias, Julio Pardo. Gracias, Nachito. Nos vemos el próximo martes aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias, chao. Nos vamos con un tema de Amparo Ochoa. Los rebosos son cananas y las balas y el ruido del cañón serán clarín que tocará el himno de la libertad.